Pyongyang se constituyó el día 27, el Comité Preparatorio Norteño para acelerar con éxito el gran encuentro pan-nacional por la reunificación, de acuerdo con la noble voluntad del patriotismo por la reunificación y la aspiración unánime de toda la nación. Por el encargo del estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Fue nombrado un vicepresidente del Comité Central del Partido como su presidente, y los funcionarios responsables del Gobierno de la República, partidos y organizaciones como sus vicepresidentes y sus miembros, respectivamente. El Comité Norteño decidió tomar en adelante las medidas prácticas para materializar el gran encuentro pannacional por la reintegración arriba mencionado, bajo las estrechas relaciones con las autoridades, partidos, entidades y las figuras de renombre de Surcorea y en ultramar. Se publica una comunicación oficial sobre el estado de las actividades del Comité Nacional.